Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En el capítulo 308 de nuestro programa, disfrutaréis de la música de Abney Park, Theromancer, Grendel, Theater of Tragedy y Klaus Nomi. Todos ellos son los protagonistas en la sección del Duque Negro. Por otra parte, ya sabéis que estamos recordando monográficos y relatos antiguos de la cripta, y esta noche le tocará el turno al especial que dedicamos a Encuentros en la Tercera Fase y a la historia escrita por Horacio Quiroga en El Almohadón de Plumas. Henry, ¿con quién estás hablando? Con Chucky. Con Chucky, ¿eh? Sí, claro, con Chucky. Está sentado en mi mecedora. Chucky también habla contigo, ¿verdad? ¿De qué te cuenta? Me cuenta muchas cosas. Su nombre de verdad es Charles Lee Wright. Y papá me lo ha enviado desde el cielo para que juegue conmigo. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, Duque Negro. Muy buenas noches, querida bruja. Bueno, pues nos hemos hecho una sesión cinematográfica viendo la segunda parte de La Familia Addams. Y entonces yo creo que ahora estamos como muy motivados para hacer esta sección, ¿verdad? Yo diría perturbados. Para hacer el programa. Bueno, ¿con quién empezamos esta noche tu sección? Pues vamos a empezar con una banda de la que nunca hemos hablado. Ellos son Abney Park y son una banda de Seattle. Se formaron en 1997. Y bueno, ellos hacen un estilo de música que denominan steampunk. ¿Qué es esto del steampunk? Se preguntará Patricia. Pues sí, explícamelo. Pues te lo voy a explicar. Es un género que en el cine y en la literatura mezcla elementos de la época victoriana y el siglo XIX con la ciencia ficción y la fantasía. Hoy me encanta la mezcla, ¿eh? Esto en el cine, por ejemplo, podemos verlo en películas como Una serie de catastróficas desdichas o La ciudad de los niños perdidos. Es esta estética que aparece en estas películas. O también, por ejemplo, la de... Ay, se me ha ido. La nueva de Sherlock Holmes, por ejemplo. También, estaba pensando la de Sin Connery, la... La Liga de los Hombres Extraordinarios. Exactamente. También, por ejemplo, también. Sí, es que iba a decir la Legión de los Hombres Extraordinarios, no. Bueno, la Liga de los Hombres Extraordinarios. Patricia, si no se lo sabe, se lo inventa, siempre hace lo mismo. Bueno, pues en el cine sería esa la estética. Y bueno, pues esta podría ser... Ah, pues me encanta, ¿eh? Pues podría ser la música que ambientase esta estética. Y bueno, pues el pasado mes de diciembre editaron su 10º álbum. Lleva por título Aether Sanctis. Y vamos a escuchar Building Steam, Abney Park. Y después de escuchar este estupendo tema, vamos con Ferromancer. Pues sí, después del parón que tuvieron Ferromancer, ahora están que no paran. Ferromancer es una banda noruega, recordemos, que se formaron en 1999 y ahora lanzan su 5º álbum de estudio. Tras su Sinners International, como digo, el pasado 2009 lo lanzaron hace poquito. Bueno, han lanzado The Death of Romance, la muerte del romance, ¿no? Algo así. Y bueno, pues lo han lanzado el pasado 5 de marzo. Y yo creo que tras éxitos como Clone Your Lover o Doctor Online no habían vuelto a sacar nada tan bueno, la verdad que... Clone Your Lover es buenísimo. Sí, sí, es buenísimo. Han tenido ahí un par de discos un poco flojos, pero este yo creo que vuelve a tener temazos. Y vamos a escuchar un temazo de este disco, Industry People, de su Death of Romance, Ferromancer. Thank you. Y ahora vamos con un poco de caña, vamos con Grendel, es una banda holandesa y su primer lanzamiento fue en el año 2000, aunque la banda se formó en 1997. Han editado 3 álbumes y bueno, el pasado mes de diciembre lanzaron su último EP que lleva por título Chemicals and Circuitry. Y yo espero que sea el adelanto de su nuevo disco, creo que sí, previsto para este 2010. Este EP trae 3 temas nuevos con 7 remezclas y vamos a escuchar este Chemical and Circuitry. Ugly things and surprising things, and sometimes little wonders spill out at me constantly, and I can count on nothing. Melodies are sounding my brain like a drone. I've been 3 days awake on a shitload of coke, man. She's looking at me with that evil smile. I know that gleam in her eye, and then she floats it with style, yeah. The city loves you, causing rising with a light from within that races straight to your brain, yeah. You cause rising, rising as we're here in the now and pushing forwards to mayhem. Rhythms they resound in my brain in the daze. I've been 4 days awake and I can't feel my face, man. She's all over me with an evil smile. I know the gleam in her eye and damn she flaunts it with style, yeah. The city, it loves you, crossing, rising with the light from within that races straight to your brain, yeah. The city, it loves you, crossing, rising as we're here in the now and pushing forwards to mayhem. Seguidamente nos vamos de concierto, bueno, conciertos, porque me parece que vas a hablarnos de más de uno, ¿no? Sí, de dos conciertos, pero de la misma banda, Patricia. Bueno, pues de conciertos. Pues sí, se pueden ir los dos días seguidos, porque es uno el jueves 18 y otro el viernes 19. Vamos a hablar de la banda primero. La banda sería Theatre of Tragedy. Y las fechas serían las siguientes: jueves 18 de marzo, como decimos, en Barcelona, en la Sala Salamandra, y el viernes 19 de marzo, en Madrid, en la Sala Caracol. Vamos a comentar un poco que sería este concierto con la nueva cantante, como ya saben los fans. Desde el 94 hasta el 2002 estuvieron con la cantante Liv Christie, que luego se marchó del grupo. Y bueno, tuvieron un parón hasta 2006 y llegó la otra, que sinceramente no sé cómo se llama, porque tampoco me interesa mucho por el grupo después de la salida de Leif Christie, la verdad. Y bueno, como me gustaba lo de los comienzos, pues vamos a su primer disco, a su Theatre of Tragedy, el disco homónimo, y su Sweet Art Zoo. Y finalizamos la sección del Duque Negro con, no el grupo, sino el personaje de la semana, porque Rubén, el Duque Negro le da la gana. Pues sí, el personaje de esta semana es Patricia Prida. Uy, que se te han caído las pestañas postizas, querido. Sí, es el rímel que pesa mucho y se me acaban cayendo. Bueno, ¿y por qué has escogido un personaje? Y ahora vamos a explicar qué personaje es, sí, porque y dicho, no un grupo. Pues porque... Bueno, para empezar es una sola persona. Claro, básicamente es así eso. Así que no es un grupo. No hay más, Patricia, no sé qué decirte, querida. No, me acuerdo de aquella clase de matemáticas y del episodio de Barrio Sésamo. Bueno, pues yo también la recuerdo. Un conjunto. Sí, un personaje de la semana, porque a mí me da la gana, ya lo sabes tú, Patricia, que es toca así. Y bueno, pues el personaje no eres tú, Patricia, es Klaus Nomi. ¡Ay, qué pena! ¿Qué pena que sea Klaus Nomi o qué pena que no seas qué tú? Qué pena que no sea yo, porque también tengo multitud de cosas interesantes que contar, pero bueno. Pues sí, yo también, Patricia. Ya haremos un monográfico. Nadie nos hace un monográfico, hija. Ya pues llegará, llegará. Te le hago ya a ti el monográfico y otro día me lo haces tú a mí. Claro. Bueno, pero ahora vamos a centrarnos con Klaus Nomi. Bueno, vamos a hablar de Klaus Nomi. Bueno, Klaus Nomi era un contratenor de origen alemán que murió en Nueva York el 6 de agosto de 1983. Pues empezamos por su muerte, no sé por qué, pero bueno. A los 39 años murió el pobre. Fusionaba la ópera con la New Wave y el synth pop. Y se le reconoce por su maquillaje recargado, como a Patricia, y por su vestuario futurista. En esto no me recuerda a Patricia, pero bueno. Buscaba dar la imagen de un extraterrestre caído en la Tierra. Y bueno. Como Rubén. Como David Bowie. Como y como Marilyn Manson también en su mecánica en Animals. Y como Lady Gaga. Uy, hija, qué poco originales, pero bueno, me encanta, la verdad. Bueno, pues en vida de todos álbumes, en el 81 Klaus Nomi y en el 82 Simple Man, más 5 sencillos. Posterior a su muerte se editó un concierto y otros 2 discos póstumos. Y participó en 4 películas como actor y bueno, existen 2 documentales sobre su vida muy interesantes que yo no he visto y me apetecería verlos, la verdad, pero no los encuentro. Y bueno, vamos a escuchar After the Fall de su disco Simple Man de 1982. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento,

escuchas? ¿Qué rayos es lo que pasa aquí? Es el vuelo número 19. ¿19 qué? La misión de entrenamiento de la estación aeronaval de Fort Lauderdale. Hacían prácticas de tiro contra un casco de barco. ¿Quién vuela aún en estos cascos? No vuela. Estos aviones desaparecieron en 1945. Pero si es tan nuevo. ¿Y el piloto dónde está? No entiendo nada. ¿Y la tripulación? ¿Eh? Oiga, escúcheme, por favor. ¿Cómo diablos llegaron hasta aquí? Viejo es de aquí, que estaba anoche y vio lo que pasó. Le di silla actual, la dice que se pase. Dígame lo que vio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue exactamente? ¿Usted vive aquí? Conteste, por favor. ¿Qué vio? ¿Tiene quemaduras? Oiga, se iré muy lento, Juan. El sol salió anoche y me cantó. El sol salió anoche y me cantó. Dice que el sol salió anoche y que cantó para él. Y dice que le soleil esté de mí y sigue al suar. Me piensan de por Luis. Encuentros en la tercera fase. Hola, Fernando. Hola, buenas. Que has llegado a tiempo, ¿eh? Sí, ¿que empezáis ahora con la película? Ahora mismito. Uh-huh. Vale, pues bien. ¿Eh? Esta producción del año 1977 fue una de las primeras de Steven Spielberg junto con Tiburón y El Diablo sobre Ruedas. Ya había hecho estas dos últimas y esta fue, digamos, ya el despegue definitivo. Encuentros en la tercera fase, pues ¿de qué va? Pues que en diversos lugares del mundo comienzan a acontecer fenómenos misteriosos. Al tiempo, algunos habitantes de Estados Unidos ven luces misteriosas en el cielo y se ven atraídos hacia un lugar desconocido que ejerce una inexplicable atracción hacia ellos. Desconocido en principio, porque después descubren que es la Torre del Diablo. Que está exactamente en qué estado, ahora mismo no me acuerdo, no sé si es en Massachusetts o... No, Massachusetts, no, bueno, creo que lo tengo por aquí apuntado, luego os lo digo. El acontecimiento cumbre es la abducción, uno de los acontecimientos cumbres, es la abducción del hijo pequeño de una mujer por parte de unas entidades que no parecen ser de este mundo. Y otra es la visión que tiene el personaje que interpreta Richard Dreyfuss, que es un electricista que se llama Roy Neary, de una especie de platillo volante, de unas luces en el cielo. Esta película obtuvo bastantes premios, entre ellos el Oscar en 1978 a la mejor fotografía y nominaciones a la mejor actriz secundaria para Melinda Dillon, que no me acordaba ahora del nombre. También obtuvo nominación en la dirección artística, director, efectos visuales, montaje, música, sonido, más un Oscar especial a la edición de efectos sonoros. Digamos que renovaron ahí un poquitín en cuanto al arte de eso, ¿no? De los efectos especiales en el sonido, concretamente. Cosa que a Spielberg yo creo que no me has abierto el micro. Sí, ah. Lo que pasa es que estás muy bajito ahora. Ah. Que digo que cosa que a Steven Spielberg siempre en su cine es lo que le gusta, ¿no? Innovar en sí, un campo yo creo que o en sí. Otro. Y le encanta jugar con las nuevas tecnologías, con los efectos uh-huh. especiales más novedosos. Aparte que mucho de su cine pues lo necesita, ¿no? Sí. ¿Qué más? Nos habíamos quedado con los Oscars, pero la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror nominó en el año 2002 el lanzamiento del DVD a la mejor edición de un clásico. O sea, esta academia, pues bueno, también premia a los lanzamientos en DVDs de los clásicos. Y en la entrega de 1978 de estos mismos premios fue la ganadora al mejor director para Steven Spielberg, que tuvo que compartirlo con George Lucas, por Star Wars. Y mejor música, aquí no puedo decir que lo comparta porque los dos eran el mismo compositor, John Williams por La Guerra de las Galaxias y Encuentros en la Tercera Fase. Ese año arrasó. Lo tenía seguro. También consiguió las nominaciones al mejor actor, a la mejor actriz, al actor secundario, al mejor film de ciencia ficción y efectos especiales. Ganó el premio David de Donatello en el año 78 al mejor film extranjero. Y en los Globos de Oro obtuvo las nominaciones a director, película dramática, música y guión. Y yo creo que estas son unas notas musicales que todos conocemos. El maestro John Williams, a mí se me ponen los pelos de punta. Bueno, y podemos ir con las anécdotas del rodaje, de toda la película. En un principio el título original iba a ser Watch the Skies, vigila, algo así como vigila los cielos. Y esto es un homenaje a una película de los años 50 que es El enigma de otro mundo. Oh. Era la frase final de este film clásico. Y como a Steven Spielberg siempre le ha gustado este tipo de cine, de extraterrestres, de hecatombes nucleares con consecuencias tipo hormigas gigantes, por ejemplo. La humanidad en peligro. La humanidad en peligro, eso es. El guión original de esta película era de Paul Schrader, del Enigma de otro mundo no, de Encuentros a la Tercera Fase. Pero ante los diversos cambios hechos por Spielberg, pues Schrader pidió ser retirado de los créditos. Así que en el guión figura Steven Spielberg y luego sin acreditar, aparte de Paul Schrader, están Hal Barwood, Matthew Robbins, Jerry Belson y John Hill. O sea que aquello debió ser un cancaneo de gente entrando y saliendo, escribiendo, reescribiendo. ¿Qué más cosas? Ah, hay un personaje que no tiene diálogo al final de la película, cuando es el encuentro en la Torre del Diablo. Hay un señor con barba que es uno de los que se aproxima, quiere como aproximarse a la nave, está entre ese grupo de científicos. Bueno, pues ese señor en cuestión no es un actor profesional, sino que es el profesor J. Allen Hynek. Y es quien, digamos, definió a los avistamientos de ovnis en encuentros en la primera, segunda y tercera fase. Depende del contacto visual y ya físico que se tenga con el supuesto ente. pues tiene ahí su pequeño papelito este hombre. Aparte que Steven Spielberg siempre ha estado interesado no solo en el aspecto, digamos, más técnico de las películas o en el aspecto más fantástico, sino que también le ha interesado mucho el tema científico. Uh-huh. Si mal no recuerdo, creo que fue la semana pasada, sí, cuando hablamos de la biografía de Steven Spielberg, comenté algo de un proyecto que se llama el proyecto SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, y que Steven Spielberg había colaborado sobre todo a nivel económico, pero bueno, también se mostró muy interesado en este proyecto, y que tienen un radiotelescopio instalado en Arecibo, creo que es la localidad, en Puerto Rico. O sea, que siempre ha estado interesado uh-huh. en estos temas, desde sí. la parte científica a la más fantástica. Dime. No, porque te lo decía porque hace poco ha llegado a nuestras tiendas un pack de una serie que se llama Taken, Abducidos, uh-huh. que creo recordar que está producida por Steven Spielberg. Sí, señor. Porque cada capítulo está dirigido por un director diferente, uh-huh. bien avalado por muchísimos Emmys. Prácticamente se ha llevado todas las nominaciones, uh-huh. Incluso la mejor serie del año. Uh-huh. Y bueno, pues aquí no la han pasado por ninguna cadena, pero sí que podemos disfrutar. Sí, aquí la pasaron en la local de aquí, en Tu Televisión, en Torrelavega. Ah, pues mira. Pues iba a decir, yo no la he visto entera, pero sí que he visto algún capítulo. Uh-huh. Y estos 10 capítulos pues se pueden disfrutar ya porque ha salido en DVD. Y son tres generaciones uh-huh. Norteamericanas, pues desde los años creo que 50, pasando por también la era Kennedy. Sí, desde los 50 hasta la época actual. Actual, efectivamente, a través uh-huh. de unas familias con contactos. Bueno, y yo brevemente voy a decir una cosa, porque si no me va a sangrar la lengua. Que dilo, yo dilo. Envidio mucho a Steven Spielberg porque es el poseedor del Aurín. Sí. El Aurín es el collar del estudio interminable uh-huh. que protegía a Treyu. Es que encima eso, es un gran coleccionista de todos estos chismes. Es una joya para todos los amantes de estudio interminable. Pues nada. Y lo tiene creo que en su despacho, pues en una vitrina. A ver si algún día podemos contactar con él y que nos dé una vuelta. Y que me dé el Aurín a mí, ¿no? Que quiero el poder. Ah, sí, no pidas tanto. Que nos dé una vuelta por su oficina y con eso, bueno, confórmate. Más anécdotas. El niño, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, a ver, espera que tengo aquí un lío de papeles, es Cary Gaffey. Bueno, pues este niño estuvo a punto de protagonizar El Resplandor, de Stanley Kubrick. Mm. Estuvo a punto de hacer el papel de hijo de Jack Nicholson y de Shelley Duvall, ya que Stanley Kubrick intentó que este niño fuera el protagonista infantil, pero bueno, por diversos motivos al final no pudo ser. Claro, que los padres no tenían ganas de que les llamara Stanley Kubrick a las 3 de la mañana, ¿no? Para preguntar si querían enviar. Como el pobre Stephen King. Eso sí, para que este niño en un momento dado en la película de Encuentros en la Tercera Fase mirase hacia arriba, porque supuestamente estaba observando la nave de los extraterrestres, Steven Spielberg tuvo que encaramarse a una escalera y mostrarle un montón de regalos, de paquetes de regalos, para que el niño mirase hacia arriba como obnubilado. Mira que era materialista el niño, ¿eh? Sí, muy interesado. A ver si le cae alguno. Bueno, y para todos aquellos a los que les guste fijarse en los detalles, hay en el interior de la nave están uh-huh. las siluetas de R2-D2, C-3PO y de la nave de Darth Vader. Mira tú. Cuando la nave se aleja, o sea, bueno, cuando se aleja, cuando toma contacto con estos científicos y va y viene, en la nave más grande puede apreciarse. Yo todavía no lo he encontrado, ¿eh? Pero al menos eso dicen. Las siluetas de R2-D2, de C-3PO y de la nave de Darth Vader. ¿Y eso por qué? ¿Que fue un fallo? No, un guiño. No, claro, un homenaje. Un homenaje. Ah, ¿está hecho a posta? Sí. Uh-huh. Jo, es que si no está hecho a posta ya sería mucha casualidad, ¿eh? Hija, no sale aquí en Troya, dicen que sale un avión. Pues en Troya, ¿no? Ya, pero sí, bueno. Hombre, pero eso es más lógico que pueda ser un fallo. Ya. Pero que pongan a... O sea, no, hombre, que como siluetas. Igual utilizan las mismas naves, mismo material, igual hay no, pero son algo las siluetas. Que no se han dado cuenta. Es decir, tú ves las siluetas de los extraterrestres que, a propósito, eran niñas. Eran niñas. Eran niñas, y solamente niñas, no niños. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues porque además los movimientos de las niñas son como más gráciles o más... Entonces, todo eran niñas. Esos pequeños extraterrestres que vemos son niñas, bueno, con unos pedazos cabezones, claro, iban ataviadas. Menos el extraterrestre que hace el signo de las notas con la mano, que se comunica con los científicos, ahí tuvieron que utilizar una marioneta, porque en ese plano tan cercano sí que quedaba muy cabezón el extraterrestre. Y tuvieron que montarse ahí una especie de muñeco, una especie de, no sé cómo decirlo, sí, de marioneta. Se nota que es algo artificial, pero bueno, era hace 30 años, claro. No estaba nada mal. Actores que estuvieron a punto de interpretar el papel que al final recayó en Richard Dreyfuss, este electricista, Neri. Pues Spielberg tanteó a Steve McQueen, que bueno, fallecería 3 años después, Al Pacino, Dustin Hoffman y Gene Hackman. Oye. ¿Qué hubiese sido de esta película si estos actores hubiesen intervenido? Ah, nunca lo sabremos. La escena del descubrimiento en el desierto de los aviones desaparecidos en 1945, que es con el corte que hemos empezado esta sección, inicialmente, en un principio, debía haberse rodado en el Amazonas, donde en círculos, en la vegetación, como los de los sembrados ingleses, ¿os acordáis? Sí. Bueno, aparecían los aeroplanos. Bueno, pues finalmente no pudo ser por motivos de presupuesto y al final tuvieron que trasladarse al desierto de Nuevo México. Pero inicialmente los aeroplanos, las avionetas, iban a aparecer en mitad del Amazonas. Porque hay otra escena en el desierto de Gobi, si mal no recuerdo, donde aparece un barco, el Cotopaxi. Que claro, los habitantes de allí están flipados, ya se ve la escena que bueno, pues están como alucinados el señorín allí con el camello y de repente en mitad del desierto un barco. Ahí es nada, ¿eh? Steven Spielberg en el año 80 realizó un director's cut, que es la película que yo tengo en casa, rodando nuevas escenas, en especial dentro de la nave. En su momento no las metió en el metraje original, pero después, 3 años después, se las impuso el estudio. Querían que diese un poco más, que enfocasen un poco la nave desde dentro, que se viese un poco más. Porque inicialmente Richard Dreyfuss subió la nave y se acabó. Y bueno, ahí te muestran el mundo de los extraterrestres dentro de esa nave tan grande. Eliminó otras escenas, asimismo, en especial sobre la locura de este electricista, que bueno, comienza a convertirse en un paranoico, su familia le abandona. Y al final el metraje, bueno, nada, se redujo 3 minutos. Pero está bien esto, ¿no? Porque añade una cosa, quita otra. Lo cual te da a entender que con el paso del tiempo incluso el propio director entiende la historia de una forma, ¿no? Y va variando su parecer en cuanto al personaje, en cuanto a lo que le puede motivar. Sí, puede ser una evolución. Claro. A mí me da pena de una escena que eliminó, al menos en la versión que yo tengo, quizá en la original sí que estaba, que eran unos planos hacia el final de la película en donde los extraterrestres, una vez que llegan a la Torre del Diablo, comienzan a moverse a toda velocidad, como jugueteando, levitando, brincando por todos los rincones de los hangares. Pues fueron eliminadas esas escenas. Ay, hija, es que eso es una sentimental, tú. No puedo evitarlo. 31, ¿distingues el tipo de avión? Negativo, no se distingue la forma. La verdad es que brilla mucho. Tiene las luces anticolisión más fuertes que he visto en mi vida. Alternando al rojo y blanco. Los colores son muy llamativos. Dentro, aquí, a 5.7. El objeto es como unas luces de aterrizaje extra luminosas. Creí que Aris había encendido las luces de aterrizaje. No será un satélite. Aris 31, tengo un blanco en su posición 10.00, a unos 80 metros más o menos. El objeto, afirmativo. Bueno, se está desplazando hacia el nordeste, no podemos darte la altura. Entendido, ya no parece que vaya a causar problemas. Ha descendido unos 500 metros por debajo de mí. Un momento. Atención, centro. El objeto vuelve a subir. Se dirige en línea recta a mi parabrisas. Giramos a la derecha y abandonamos el nivel de los 350. Aris 31, desciendan y mantengan nivel 310. Alegani 39, gire inmediatamente. Llama a reconocimiento, a ver si te dicen qué rayos están probando ahí arriba, o es que quieren volvernos rojos. A ver si ellos nos aquí en Indianápolis, ¿estáis haciendo alguna operación en la zona 2508? Aris 31, el objeto es muy luminoso y con movimiento no balístico, cambio. enterado, Searis 31. Sigue descendiendo a discreción. Cambio. De acuerdo. Descenso a discreción del piloto. El objeto se sigue aproximando en línea recta. Es ultraluminoso y se mueve muy deprisa. Pregúntale si quieren comunicarlo. Tu abuelo 517, ¿quieren comunicar presencia OVNI? Tu abuelo 517, ¿quieren comunicar presencia OVNI? Cambio. Earis 31, ¿queréis comunicar presencia OVNI? Cambio. Negativo. Pues creo que sí, que es una pregunta obligatoria. Cuando un piloto se cruza con un ovni, con un objeto volador... Me estoy riendo porque veo a Oscar que está levitando como las niñas extraterrestres de Encuentros en la Tercera Fase. Prácticamente está levitando, sí. Pues eso, que los controladores aéreos creo que tienen la obligación de preguntar si los pilotos, ante eso, un encuentro con algo inexplicable en el cielo, quieren confirmar presencia ovni. Creo que es algo, además, a nivel oficial. Ya como última curiosidad, el extraterrestre que se comunica al final con Truffaut, François Truffaut, interpreta a un científico. Ya os he comentado que era una niña, que utilizaban a niñas, ¿no? Bueno, pues quizá el personaje... pero el extraterrestre... Este era el muñeco, el que se comunica con Truffaut era un muñeco. Y el personaje de este científico, de François Truffaut, quizá pueda ser un homenaje en plan, pues eso, de un cinéfilo empedernido como es Steven Spielberg hacia el cineasta francés, ya que Truffaut, años atrás, había interpretado a otro científico en El pequeño salvaje, del año 1969, que es una película que también os la recomiendo, que está muy bien. Y si queréis saber más sobre esta película, hay un libro que se titula Encuentros en la Tercera Fase, por Steven Spielberg. Lo podéis encontrar en la editorial Grijalbo, en la colección Edibolsillo Paperback, que es una traducción del guión, que es, bueno, es la novelización de la película por el propio Steven Spielberg, que es muy recomendable también. Y sin más dilación, tenemos que irnos. Pues sí. Nos tenemos que ir. Mira, Oscar, mírale. Déjale que tiene Encuentros en la Tercera Fase. Está muy etéreo hoy. No sé qué le pasará. Que nos vamos, Fernando. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.